como quieren, que me quede aquí sola en esta ambiente. En el sistema lento analizando pa' cuando él revienta. Ahora puedo cantar lo que se siente realmente. Ojo, no te creas cualquier cosa que te cuenten. De algo todo esto se sostiene, como estos proyectos que te llevan a la muerte. Sin miedo al sol, la voz pa' que se escuche bien fuerte. Capaz después de largar esto tenga mala suerte. No importa, con el rap yo siempre voy para enfrente. Esto es mucho más grave de lo que parece. Este desastre no se revierte, madre, no quiero perderte. No es resentimiento, es que no puedo separar el sentir del pensamiento. Es que la herida aún sigue abierta, se nos cierran todas las puertas. Acá no se calma nadie, el pueblo siempre alerta. La noche es larga, todo pasa. Bueno, aquí volvemos con el segundo bloque de este Enredando las Mañanas. Y ahora queríamos hablar sobre la criminalización de la protesta que se viene dando en todo el país, ya lo sabemos, y en particular con un caso que lleva adelante el fiscal de Aragón, de acá de Córdoba. El sábado, el 28 de mayo pasado, ordenó allanar la sede de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado de Río Cuarto, en Córdoba, y el domicilio particular de Federico Giuliani, quien es secretario general de ATE Córdoba. Esta vez fue en el marco del corte que se realizó en el aeropuerto y en el centro de la ciudad el 25 de mayo pasado, que recordemos fue la visita de Javier Milei a esta ciudad, y se realizaron movilizaciones masivas en el centro de la ciudad. El fiscal Ernesto de Aragón decidió imputar a Giuliani bajo las figuras de intimidación pública e incitación a la violencia. Ahora estamos en comunicación con el abogado Claudio Oroz, quien está llevando adelante la causa. Bienvenido, Claudio, al Enredando las Mañanas. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. Bueno, Claudio, ¿querés contarnos, ampliar un poco más el marco de estas imputaciones? Sabemos que no es la primera imputación. Yo soy un convencido que pueblo que no tiene memoria tiende a repetir sus errores normalmente, ¿no? Ya hubo una primera avanzada, siempre se caracterizan por llevarlas adelante fiscales que después van a terminar siendo los fiscales estrellas de los diarios de comunicación, normalmente monopólicos, ¿no es cierto?, con causas escandalosas, que a su vez terminan, qué sé yo, atropellando personas frente al ex tercer cuerpo de ejército, o huyendo de un control vehicular por estar alcoholizado, y por una serie de diversos delitos o posibles delitos que por su calidad de fiscal no son tan rápidamente investigados cuando se trata de pelo ensortijado, rostro morocho y persona pobre, ¿no? Uh-huh. Esto ya sucedió, esta avanzada, en la década de los fines del 2000 y inicio de los 2010. En esa oportunidad el fiscal Javier imputó a todo el cuerpo de delegados del CISPREM y lo metió preso. Uh-huh. Esto motivó que nosotros, que éramos también defensores en aquella oportunidad de los imputados, junto con el doctor Eugenio Viapore, llegáramos hasta la Cámara de Acusación, que es la que controla las resoluciones de los fiscales y de los jueces de control, que además de jueces de control se supone que son jueces de garantía de las convenciones internacionales que, y la supuesta vigencia de la Constitución Provincial y Nacional, y digo supuesta porque está claro que no lo están haciendo. Y en esa oportunidad llegamos a la Cámara de Acusación con una acusación, una imputación muy similar, intimidación pública, y la Cámara de Acusación sentó una jurisprudencia, solo queda uno de los integrantes que la componían en aquella época, diciendo que no se puede criminalizar la protesta social, porque la protesta social deviene de un derecho que junto con la vida es el derecho esencial para que exista la democracia, que es la libertad de expresión y todas las consecuencias que tiene la libertad de expresión. Esto es, la libertad de expresión no puede ser para que yo conozca yo mismo lo que yo pienso, sino que la pueda expresar, ¿no es cierto? Uh-huh. y esto significa que se puede expresar individual y colectivamente. ¿A través de qué derechos? Del derecho a peticionar ante las autoridades, esto es a través de las movilizaciones populares, y a través de justamente la posibilidad de llevarlo a la calle. Y incluso en aquel fallo se hizo mención a jurisprudencia internacional que aún sigue vigente, que más se ha profundizado con el tiempo, tanto de el organismo que controla el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que nosotros lo tenemos incorporado en nuestra Constitución, y la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo órgano de control y sus opiniones son obligatorias para la Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Y en aquella oportunidad la Cámara de Acusación dijo, a ver, si alguien rompe una vidriera, impútenlo al que rompió la vidriera. Si alguien quema un auto, impútenlo a quien quema un auto, pero no imputen a los manifestantes por manifestar. Uh-huh. Y es más, la jurisprudencia a las que me refiero, que fueron invocadas en otra causa donde ya se criminalizó a la conducción en la persona del secretario general de ATE Córdoba, que se produjo el año pasado, que fue la marcha contra el hambre, fue por cortar el tránsito, por una figura decimonónica que contiene nuestro código penal respecto al entorpecimiento del tránsito vehicular, tránsito del transporte público, particulares, por la afectación a esto. Bien, en el 2019, toda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda, completa, más su relator de libertad de expresión, dijo que esto no es delito, que el derecho constitucional y convencional de movilizarse, el derecho a la protesta social, así lo califica la CIDH, es un derecho íncito para que exista democracia. Sin él no hay democracia. Y que las consecuencias secundarias que esto puede tener, que puede ser el impedimento transitorio del tránsito o alguna afectación, digamos, a particulares, de ninguna manera pueden ser delitos. Fíjense ustedes que ya cuando, si no mal me recuerdo, en el año 2008, sí, creo que es del 2008, la conducción del CISPREM realiza una medida de fuerza frente a la Voz del Interior, uh-huh, su abogado, Gerardo Viramonte Otero, denuncia la conducción del CISPREN y rápidamente la justicia genuflexa que ha creado el cordobesismo mete detiene a la conducción del CISPREN. Nuevamente obtuvimos un fallo histórico que fue firmado por el juez de control, el doctor Luis Nazis, que actualmente integra la Cámara Cuarta del Crimen, donde justamente invocando lo que yo les estoy diciendo, estos tratados internacionales, dijo que de ninguna manera podía ser considerado delito el derecho a la protesta social. Y los sobreselló. Tenemos dos antecedentes de Córdoba. Pero agréguenle ustedes que en el año 2022 Naciones Unidas saca una observación que es obligatoria para todos los estados que le integran, y que yo sepa, Naciones Unidas está en Argentina la integra desde el año 1946 en la Conferencia de San Francisco, la observación 37 sobre el artículo 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, donde exactamente vuelve a decir lo que ha dicho el doctor Nazis en su fallo como juez de control y lo que ha dicho la Cámara de Acusación en su momento respecto al cuerpo de delegados de Luz y Fuerza y municipales, que fueron todos sobreseídos porque la protesta social no se puede judicializar. Pero como si fuera poco esto, ante un protocolo adoptado por una ministra de Seguridad que ha transitado desde Montoneros hasta el partido neonazi que gobierna hoy la Argentina, el 23 de enero del 2024, el alto comisionado de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, 23 de enero del 2024, le escribe un mandato. Esto es mandato, quiere decir que usted lo tiene que cumplir, donde vuelve a reiterar que la libertad de manifestarse pacíficamente no es punible, no es delito, es la esencia del sistema democrático. Doctor, ¿cómo está? Doctor, hemos alegado en la Cámara de Acusación de aquella primigenia acusación que se quiere elevar a juicio en contra, entre otros, del secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani, y hemos pedido que se impute al fiscal de Aragón, que sería la nueva estrella fulgurante del espacio judicial, que quiere hacer los deberes impidiendo nada más ni nada menos que derechos fundamentales. Y cuando se producen los eventos de hace dos sábados, claro, no le podía imputar impedimento al tránsito porque toda la ciudad estaba cortada entre anillos, o sea, no era justamente la movilización en la que impedían el tránsito. Y le imputo esta instigación a cometer violencia como un delito que hace... Primero, empecemos, que ha sido legislado durante dictaduras militares, tal como lo dice la Cámara de Acusación. Y dos, cuando justamente, sabiendo que la policía realiza tareas de inteligencia por indicación del ministro de Seguridad de la provincia, que están prohibidas por la 25.522.520, que es la ley de inteligencia, nosotros también filmamos todo lo que sucedió y se ve claramente como un policía es el que provoca tirando con las armas que portaba a la cara de los manifestantes, tanto que hay una persona con un ojo afectado, otras con marcas en su cara, etcétera, cosas que oportunamente denunciaremos en la medida que avancen las causas. Pero hoy por hoy hemos recusado al fiscal de Aragón porque justamente en un alegato que hicimos con anterioridad a que naciera esta nueva causa, ya habíamos pedido que se promoviera acción penal en contra de él. Doctor, disculpe, ¿cómo está? Acá Dalal, le tenía unas preguntitas. Primero, si en principio tienen una especie de plan de lucha o algún plan, digamos, para mover esta causa o para hacerla más visible. Y por otro lado, también quería saber, como por ahí, qué relación encuentra o cómo si va a haber alguna especie de unidad en cuanto a las otras causas de persecución que está habiendo, tanto del FOL como también nos enterábamos de lo que pasó ayer en el local del Partido Obrero. Y veíamos que van a hacer una presentación también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esto, por la persecución política que está habiendo y por el cercenamiento de la libertad de expresión y la libertad de manifestarse. Nosotros no hemos tomado esa decisión todavía, tenemos una reunión el jueves, no conocía que ha habido problemas en el local del Partido Obrero. No se pueden hacer presentaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque solamente las pueden hacer la CIDH o los estados. Las presentaciones se hacen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la única a la que tienen acceso los individuos o las organizaciones. Y por otro lado, ¿a quién le puede caber duda que en realidad hay una escalada para... tienen un proyecto de modificación en la ley de bases, pomposamente llamada así, en el Senado, propiciada por la UCR para prohibir las manifestaciones sindicales. Entonces hay una avanzada claramente del poder neofascista, post-neoliberal y neocolonial que gobierna la Argentina, pero esta avanzada obviamente contraria los tratados que hemos firmado y en el caso de ATE concretamente contraría los tratados de OIT que son obligatorios para la Argentina. Pero obviamente entiendo, yo me ocupo del aspecto jurídico, que obviamente nos va por un callejón distinto de las concepciones políticas que tenemos, ¿no es cierto? pero quienes deciden los planes de lucha y fundamentalmente la posibilidad de la unidad en la calle son las organizaciones, y yo no represento esas organizaciones. Claudio, entonces sí, o sea, queda clarísimo que es una política que se está dando, que viene hace rato, pero que se está profundizando con este nuevo gobierno, de la arremetida a la criminalización de la protesta. Eso está claro, también con lo que compartíamos de que, bueno, no es el único caso, lamentablemente, y no es la primera vez que van hacia ATE y hacia alguno de sus integrantes, ¿no? Como usted bien decía, el año pasado Federico Giuliani ya tiene una causa por el mismo fiscal, han ordenado el allanamiento a otros locales de ATE, es una clara política que se está dando. En ese sentido, usted comentó que van a usar al fiscal de Aragón para sacarlo de la causa. Ya lo hemos recusado, el escrito está presentado. Bien. Con prueba. Bien. ¿Y eso cómo sigue? Hay que esperar a ver cuál es el fallo. Y ahora tiene que haber una audiencia para esa recusación. Obviamente la está dilatando porque quiere llevar adelante la causa. Tiene que cumplir las órdenes del cordobesismo. Exactamente. Bueno. ¿Hay algo pero más? No puede caber dudas que hay en la práctica un ataque sistemático y generalizado que podría llegar a tener consecuencias de derecho internacional en contra del derecho que tienen las organizaciones sociales y también las sindicales antiburocráticas, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, no es lo mismo llamar a una concentración matera para tomar sol en Colonia General Paz que marchar y movilizarse en contra de políticas que claramente afectan derechos y garantías constitucionales. Sí, y ni hablar entonces, que... No, o sea, yo no veo que el ataque a la CGT de los gordos, que deben estar pensando en el claro. negocio que van a hacer si cambian la ley laboral y, por ejemplo, surge el seguro de desempleo. Entonces, ya deben estar buscando los testaferros como tenían con las AFJP en su momento, cuando Menem privatizó las jubilaciones y hizo un pingüe negocio para el sistema financiero y un desastre para los pobres jubilados, que quedan muy pocos todavía en la Argentina que siguen cobrando de la AFJP y cobran menos de 100.000 pesos por mes. Sí, exactamente, el blanco está bien delimitado y también queríamos aclarar que ese mismo día, o sea, esta última imputación a Giuliani, que es en el marco de las manifestaciones del 25 de mayo, fueron manifestaciones masivas en donde hubo muchas organizaciones políticas, sindicales, sociales y demás en la calle y que fueron víctimas de la represión, como usted bien dice. Se veía claramente cómo la infantería apuntaba a la cara. Hubo una... Nosotros lo estuvimos tratando en el momento oportuno. Todo eso lo tenemos filmado. Bien. Y es más, hay colegas de ustedes que también fueron víctimas y también lo tienen filmado. Sí, sí. Entonces vamos a demostrar que los supuestos agresores son los agredidos. Exacto, exacto. Y también agregar que el mismo fiscal Aragón fue quien imputó ese día a las dos personas detenidas, una docente jubilada y su hija también docente, las imputó de resistencia a la autoridad. Digo, sí, hay, ustedes, no sé cómo hace una persona para resistirse a la autoridad entre dos vallas y bañadas en gas pimienta constantemente sí. y golpeadas. Y está la filmación. Es muy particular la visión del fiscal de Aragón respecto al delito de resistencia a la autoridad, ¿no? Exactamente. Bueno, Claudio, te agradecemos muchísimo este espacio. Seguramente estás con varias cosas y te has tomado el tiempo de darnos este espacio de entrevista. Seguiremos de cerca el caso porque lamentablemente no es el único y creemos que no va a ser el único, así que vamos a seguir bien de cerca la situación. No, de que en la medida que se profundicen las políticas antipopulares, que el hambre siga subiendo, que la indigencia siga subiendo, el pueblo argentino no es como dice, qué sé yo, los sectores fascistas del peronismo como Moreno que van de la casa al trabajo y trabajo a la casa. No. Todos los derechos que tienen se los han sabido ganar en la calle. Exactamente. Y en la calle los van a defender. Y allí seguiremos. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Te agradecemos. No, al contrario, un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba entonces Claudio Oroz, que es el abogado que está llevando adelante la causa en contra de Federico Giuliani, quien es secretario general de ATE Córdoba. Ahora nos vamos con un poquito de música y ya seguimos con más Enredando las Mañanas. Fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind, fit your mind